Un algo sin título. Si fueras libro, ¿cómo te llamarías? No lo sé, dijo Poema. Dudaría entre merolico, indulgencia o acertijo. ¿Y si fueras una revista? Quizás autopista, salpullido o evasión. ¿Y si fueras un pequeño volante entre las calles, cómo te llamarías? Divagaría entre diamante, botana y soledad. Si no fueras un poema, ¿qué serías? Una gota de grafo, irreparable. Agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde un baño seco compostero para el agua. Otra vez es tiempo de ir a la montaña a buscar una cueva para hibernar. Voy sin mentirme, la montaña no es madre. Sus cuevas son como huevos vacíos, donde recojo mi carne y olvido. Nuevamente veré en las faldas del macizo vetas minerales como nervios petrificados. Tal vez en tiempos remotos fueron recorridos por escalofríos de criatura viva. Hoy, después de millones de años, la montaña está fuera del tiempo y no sabe cómo es nuestra vida ni cómo acaba. Allí está, hermosa e inocente entre la neblina, y yo entro en su perfecta indiferencia. Y me ovillo entregado a la idea de ser otra sustancia. He venido por enésima vez a fingir mi resurrección. En este mundo pétreo, nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo y me tocaré. Y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña. Animal de montaña, por José Watanabe. Sean todas bienvenidas a este compartir de agua, viento, movimiento, con seres bióticos y abióticos, en su mayoría microscópicos, que traslapados desde la metáfora y lo preciso, en el tegumento del humus, anus y dat, permiten los diferentes metabolismos. Un gusto enorme saludarle hasta ahí donde se pilla la estilla y huye de los nudos mientras, claro, admira los rayos del sol incrustados silvestremente en las vetas de la pieza que honra, haciéndonos altar. 13 lunas me han acompañado en el gregoriano. Por eso dedico este número para tejer los rezos con cabellos a quemar. La penúltima para el fin de la serpiente de madera. Adolorida después de besar la cola de Quetzalcóatl. Ya sin hematomas en las entrañas o fuego en el tuétano. Despido esta atención que decidí con respeto darle con la vista periférica que me entrené andando en bici. Gracias por escuchar hasta aquí las líneas que apaciguaron mis versos inundados. Me despido junto a la luna oscura celeste aún en invierno y con mi luna rotando en otoño, casi lista para la número 13 de la bóveda. Con permiso, me inclino ante las últimas plumas del movimiento de culebra. La ofrenda es mi ilusión de su existencia. flores de rosas y albahaca, copalera encendida, y con gratitud presento las hermosas cicatrices de heridas que ellas pudieron curar. Con sus lamidas de lobas hambrientas de quemarlo todo, sarnosas de injusticia, viejas canosas llenas de sabiduría, bigotonas de mamas flacas, mamíferas, negras, grisáceas, cafés, blancas, amarillas, sin castrantes a competir. La resina, saliva de estas brujas putas y santas hermanas mías que no buscan sanarse porque no estamos enfermas. Su mirada no nos define. Somos merecedoras de amor siempre. Polvo de oro, corazón de su fuego uterino que pacientes encuentran la verdad atendiendo su intuición. Kintsugi, con todas ellas hijas de la tierra y los bosques que cuidan de las aguas porque es la sangre nuestra. Hoy, en nuestro 12º encuentro sonoro, en luna oscura, día 14 de la veintena Muwam, con las lechuzas que resisten la tala de su hábitat, que por supuesto, ella tan linda cuida, y que por cierto, me dejó verlas. Con la fuerza de la lluvia y el rayo, porque sí soy quien se observa, y con el fuego que transmuta lo que resta para un fin gozoso, sin culpas, mas sí responsable. Nos acompaña la abuela Marta, aquí en Valles de Oaxaca, con sus poemas que, como dice ella, dan sentido a su vejez, que la ayudan a diluirse. Aquello que ha soñado, escrito, reído, llorado. Vaya, el lenguaje vital que nos acerca a la puerta número 1 para salir del simulador. Desprecio se come aguantándose la respiración profundamente. Así, mira. Y tragas hasta que la glotis logre tomar su forma natural después de tragar. Ajá. Pero si lo engulliste cuando exhalaste, qué mala suerte. Por supuesto que desesperada te pondrás si te falta el aire por obstrucción. Mantén la calma. Puedes vomitarlo si no te causa repulsión el picor en la faringe y la laringe de tostón. Te entiendo. El desprecio atraganta. Se siente la bola en el cuello. Hay tontos que dicen que con llorar pasa, que según se trata de lo que no puedes expresar. Qué ilógico eso si las lágrimas caen por fuera. Y lo que tragué está adentro, bien, bien adentro. Pareciera que nunca les han servido y en plato hondo, desprecio. Ala, te lo buscaste, con forma de la cuchara de quien te lo sirve, que sin apetito te pusieron en la mesa. Obvio, se ocupa un plátano, ¿qué no saben? ¿Qué? ¿Qué subes para las espinas, dices? ¿A poco también hay quienes lo acompañan con punzocortantes? Bueno, solo lo digo pensando en algo suave. Ante tal trago que raspa, no quería mal algo así, suavecito, como un plátano. Sí, pinche desprecio. Es como un estropajo de metal, áspero, frío, que irrita y sangra la garganta. Recuerdo la última vez que lo comí. Me fui con la finta porque estaba en un plato de barro. Tenía buena pinta. Me dijeron que comiera. Pues cómo no. Porque, pues claro, les dije que tenía hambre. Cansada ya estaba de andar de aquí para allá, abonando sin sembrar. En mi cabeza estaba un buen plato de nopales hervidos con cebolla picada, salsa de guajillo, tortillas y un requesón. Ay, pero anduve mucho con el machete al tiro porque no era fácil confiar. Asoleada y todavía sedienta con el estómago vacío, que me pone en la mesa del petate. No pusieron cubiertos porque sabían que yo como con las manos. También un vaso de vidrio con agua empedrada. Uy. Sin saber cómo, ya tenía llena la garganta. Pero te cuento que odio vomitar. Por eso preferí seguirlo tragando. A la fecha, puedo decirte que ya salió. Mis comadres luego me llevaron sus remedios. Sabrá Dios cómo hijos me quitaron el empacho. Dicen que reconfigurando las bacterias con probióticos, fermentos y no sé qué brujerías. Descalientes para el frío desolado, dicen. Si yo no tenía frío, me estaba atragantando, me hacía falta aire. Pero bueno, al final de cuentas me sirvió. Y claro, nunca me dejaron de hablar contándome cómo ellas se desempacharon. Para los que ponen nombre a dioses en el cielo, yo siempre he estado bendecida por el suelo. Esta canción que yo te canto es un pañuelo para secarte la cara y darte consuelo. Bueno, mi nombre es Marta Elena Miranda Jiménez. Hay unos cuatro momentos claves en mi vida. Uno, pues haber nacido en 1968 en la Ciudad de México, creo que implicó mucho eso. Haber decidido terminar la carrera de biología e irme a vivir a Santa María Huatulco, ¿no? Eso también marcó muchas cosas en mí. Recuerdo que una persona llegó a creer que yo me llamaba la bióloga. Creyó que era ese mi nombre, entonces sí siento como que llegué a construir cosas que no existían en ese entorno, me dio gusto. Y que justo coincidió con un momento en el que el gobierno iba a expropiar más terreno para el complejo turístico. Ponernos del lado de la conservación comunitaria también marcó mi vida. Y como aprendí biología y me di cuenta que en la Ciudad de México solo la había estudiado. Entonces fue como mi parteaguas el comprender qué significan los territorios comunales. Eso fue una. Y una tercera fue haber buscado trabajo en internet y haberme topado con el amaranto y las semillas ancestrales y la alimentación y la labor de las mujeres, ¿no? La cotidianidad de las mujeres. Creo que eso fue también algo muy importante en mi vida. Y otras dos cosas claves es que soy amiga de alguien que es amiga del equipo Abejas y de la Escuela del Bien Común. Entonces esas dos iniciativas, esos dos procesos, digamos, grupales y colectivos, me han permitido conocer lugares y aprender un montón de cosas. Que soy una microficción o que soy una especie de una búsqueda del presente o que vengo a jugar algo. Que soy eso sí, una parte muy pequeña de algo que no comprendo, pero que es divertido imaginar. Bueno, yo tengo rentando esta casa más de 7 años. Me vine a la ciudad de Oaxaca para que mis hijos estudiaran la secundaria y la preparatoria. Antes vivíamos en el Valle de Etla, y antes de eso en la Sierra Norte, y antes de eso en la Sierra Sur. Y bueno, pues estamos muy, muy cerca del famoso Cerro de San Felipe. Desde aquí se pueden ver las formas de los encinos y pues ya, un lugar muy, la verdad, muy hermoso. Sí, es mi travesura favorita un poco. Subir a caminar y lograr en menos de quizás una hora al menos ver un cuerpo de agua pequeño que no tiene mucho de haber nacido en términos de distancia y que uno sabe que es de donde se alimenta pues esta zona norte de la ciudad. Bueno, pues aquí cuando uno sale a caminar y ves el riachuelo así delgadito. Y yo he probado directamente el agua de ahí, no tengo conflicto con eso. Pero sí es agua viva, digamos, ¿no? Hay una anécdota muy, muy bonita de una mujer de la Sierra Sur que me decía, en muchos talleres me decía, es que antes el agua tenía fuerza. Antes el agua tenía fuerza y así, ¿no? Y yo no sabía exactamente qué me quería decir hasta que lo asocié con una entrevista en donde alguien me dijo que en esa zona, en esa comunidad, antes usaban la cecropia, que es un árbol o arumbo que forma una canaleta como parecida a la del bambú, y que usaban eso para conducir el agua desde el manantial hasta la casa. Y resulta que ese árbol tiene un cardiotónico, una sustancia que estimula. Y entonces me acordé de la frase de la señora que antes el agua tenía fuerza. Hablé con ella y como que las dos nos abrazamos, como que ambas descubrimos algo que tenía sentido. Y evidentemente pues en mi mente apareció tinacos, tuberías de plástico. Y yo decía, claro, esa agua ya no tiene fuerza, ¿no? El agua en sí le gusta correr, le gusta serpentear y entrar y salir, brotar, oxigenarse. Y sí, o sea, yo puedo decir que sabe muy diferente el agua, ¿no? Que depende de dónde la almacenas. Y ahora que está como un poco de moda tener filtros como muy sofisticados, en donde está esta idea de que el agua tiene fuerza, pues se está tratando de aplicar, ¿no? Entonces creo que en mi cotidianidad trato eso, ¿no? Me gusta solear el agua antes de tomarla, o agitarla mucho. Y si no puedo, porque pues en muchos momentos pues lo que hay es lo que haya, ¿no? Pero me acuerdo como de esta idea de que la mayor parte del agua está en el océano y está libre de todo esto. Me gusta mucho esa sensación de que la abundancia del agua está libre de nuestras ideas de lo que es sano y bueno para todos y todo. Pues en el presente, yo creo que como muchos y muchas personas tenemos la conciencia de que no hay que abusar. Pero sí creo que llevo un rato con la curiosidad de entender qué es el agua. O sea, más allá de usarla, no usarla, o almacenarla, que básicamente es lo que hacemos. Me acuerdo que una vez estaba viendo una película en donde el drama era algo muy parecido a lo que alguna vez me pasó a mí, que pues sí, es algo muy duro. Y entonces me puse a llorar y llorar y así. Lloré muchísimo, mucho, mucho tiempo. Y de repente como algo me detuvo, como si se hubiera acabado el agua de mí para llorar. Y fue así como un pasmo muy increíble. Y entonces bajé a la cocina, porque vivía en Etla. Bajé a la cocina y empecé a lavar los trastes. Y clarito escuché que alguien atrás de mí me preguntó, ¿por qué ensucias el agua con jabón? Y creo que desde entonces tengo como esta inquietud de entender qué es el agua, la espuma y esta idea de limpiar, ¿no? Creo que todas las mujeres crecimos con una mamá que limpiaba, ¿no? Que estaba como en el continuo limpiar y limpiar. Y el agua es la compañía de muchas mujeres, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sea el trapo húmedo o la tina o la cubeta o el tinaco o la lavadora. ahí está siempre como dispuesta a acompañar la vida de las mujeres en el ámbito doméstico. Uh-huh. Y entonces, bueno, evidentemente con este sesgo que tengo de la biología, pues me puse a indagar, ¿no? ¿Qué era el agua? Y pensaba en las espumas, sobre todo eso, ¿no? La espuma del mar, en la espuma de algunas plantas. ¿Y de dónde viene como esta idea de que tenemos siempre que limpiar? Y si no limpiamos, no vamos a estar bien. Entonces me acuerdo que leí alguna vez un libro de filosofía que justo hablaba de la espuma como una especie de metáfora social en la que vamos haciendo burbujas de todo. O sea, todos son burbujas. Tanto el aire acondicionado de un coche es un aislamiento que es como una burbuja, una escuela, una casa, un baño, la ropa, como que este juego de hacer límites, ¿no? Y cuando me acordaba de mis clases de química, de qué era saponificar, ¿no? O sea, qué era el concepto de espuma, y era un poco eso, ¿no? O sea, que todos los átomos se acomodan para crear una burbuja y llevarse algo que está adentro, ¿no? Llevarlo así. Entonces, pues mi vínculo con el agua es mucho de observar y de sentir. Últimamente me atrae mucho como saber qué hace el agua cuando se evapora, o sea, la sequedad de las cosas, a dónde se va esa agua, como esta idea de creación de nubes. Y aquí con los encinos, con el ciclo de vida de los encinos, la sequedad es tan evidente, ¿no? Porque se forman mares de hojas en el piso y que se van moviendo. Y si llueve, a los dos días ya están verdes, frotando sus hojas. Es como el agua dentro de los seres, es algo muy interesante. Incluso leí hace poco que el agua que está alrededor del ADN sí influye en la activación de ciertos genes. O sea, el agua como contenedor sí juega como en las dinámicas, ¿no? Que de hecho no deberíamos decir el agua, sino las aguas, ¿no? Y cada uno de nuestros órganos tiene como un tipo de agua, y cada persona es un tipo de agua, ¿no? Por las vibraciones que tiene y por su historia, también su linaje y su entorno, no sé. El agua es algo muy fascinante. Creo que no habría forma de entenderla completamente, pero sí, si creemos toda la historia que nos cuentan acerca del universo, pues es una cosa muy extraña, ¿no? Uh-huh. Navegando ahí. Uh-huh. Una piedra mojada, ¿no? Muy mojada. Empezamos a hacer como un vínculo más consciente del contacto con el agua, o todas las aguas, ¿no? Todo eso que vemos afuera está sucediendo adentro, ¿no? Y, Y uno imagina, pues, justo como que la primera que me escucho al hablar soy yo. Seguramente mis aguas responden a esos sonidos. Y no dudo que yo me fui construyendo sin darme cuenta. Y ahora sí trato como de mantener un movimiento como de paso a paso y demás, ¿no? Diría yo que ya llevo un rato jubilada en ese sentido, ¿no? De darme el júbilo de observarme, ¿no? Y uno de los lujos para mí más elevados, ¿no? Tener ese tiempo para ver qué está pasando en mí y ver cómo entra y sale el agua y me pregunto si le aporto algo yo, ¿no? Cuando entra y luego sale, ¿qué es lo que yo estoy contribuyendo a la misión de un elemento que considero como el más sabio de todos, ¿no? La creación misma de la vida. El agua es como el plasma donde los rayos del sol están como imaginando y construyendo, ¿no? Leía a un chico que está justo desde la biología encontrando la importancia de los afectos en términos en el conocimiento. O sea, eso que tú dices, o sea, no solo es conocimiento, sino genera muchísimos afectos. O sea, tú me lo dices y como que se me viene a la mente todas las veces en que he visto a alguien amamantar o yo misma he amamantado, ¿no? Decía, wow, o sea, yo no sabía que todo eso estaba sucediendo en mi cuerpo. Y desde los afectos yo creo que podríamos como sumarnos al movimiento que el agua nos ha estado mostrando durante tiempo y dejar de pensar que somos los controladores de sus movimientos, sino dejarnos un poco en eso y eso implicaría aceptar la sequedad, sobre todo en estos territorios, ¿no? O sea, hay sequía y en vez de llorar, decir, bueno, va, o sea, nos entregamos a la sequía con todo lo que implique. Y cuando vengan las lluvias, entonces, pues hacer lo que corresponda con esa agua. Pues yo ya llevo como 7, 8 años, ¿no? Con un cacajón, una cubeta muy personal. Pero fíjate que cuando llegué a Huatulco, o sea, eso ya tiene casi 30 años, de hecho, de mis primeros talleres era de cómo se construía un baño seco de 2 cámaras. Y hice una maqueta. Hice una maqueta, me acuerdo que era muy linda. Pero sí, en aquel entonces se presentaba como la solución a un problema. Donde no hay agua, pues hagamos un baño seco. Y bueno, ahora llevo tanto tiempo como moviendo la cubeta y generando material secante y observando el suelo que se produce. Está como una atención muy hasta obsesiva, podría decir. Pero ya no lo veo como la solución a un problema, sino a muchísimos más. O sea, no es solo donde falta agua, sino donde falta atención, donde falta conexión, donde falta observación. Sí creo que un baño seco es una cascada de aprendizajes continuo. Y deseo que mucha gente se diera esa oportunidad, porque implica implica aceptar todo de ti, ¿no? Y estar dispuesto como a verlo cómo se va disgregando y cómo se va integrando. Y reconocer eso, esa parte de humus que somos capaces de generar. No sé si te acuerdas que una vez soñé que yo estaba muerta, cubierta con materia secante, que le dijimos a Sean. Sí, y entonces como que yo decía, wow, fue muy fuerte porque evidentemente todos, como dicen de la frase, ¿no? Hay que vivir para morir, ¿no? Y de cierta forma algo de mí muere cuando sale de mi cuerpo. Y ensayamos la muerte cada vez que dormimos y así. Pero eso, o sea llegué a estar tan atenta a todo eso que hice clic de inmediato, ¿no? Con esta idea de que somos información, diría yo, para la vida, ¿no? Somos una experiencia única, algo, no sé, intentamos resolver un problema de diferentes modos y cada quien aporta algo, pero necesitamos transitar, ¿no? O sea, pasar esa información, ¿no? No es solo contarla, ¿no? Sino literalmente llevarla a cada grano del suelo y decir, bueno, aquí está, esto es lo que yo aprendí, y se lo ofrezco al suelo, a la vida, al aire, que sabrá qué hacer con todo eso. Y sí, pues ahora mis propósitos están un poco en indagar cómo lograr eso, cómo decirle adiós a mi cuerpo con la dignidad que tiene un cacajón. La vida es suelo. De Calderón en la Barca. Bienvenidas sean ustedes a esta primera puesta en escena de la obra La vida es suelo, cuya historia fue escrita por el ilustre Calderón, quien en 1635 sufrió un largo naufragio. Pero mientras flotaba a la deriva se le ocurrió un guión trascendental en el cual el rey Segismundo y la noble estrella lograban compartir un sueño muy seco. De acuerdo a recientes estudios basados en el cacarbono K14, resulta que después de más de 300 años se hallaron evidencias de que Calderón logró arribar a una pequeña isla llamada Oaxaca, salvando así su vida y lanzando a la fama la obra teatral que todos conocemos. Entre los hallazgos destacan varios fragmentos de la barcaca que salvó a Calderón, mismos que fueron rescatados de las profundidades. El ilustre artista nunca más volvió a ser arrastrado por las aguas dulces ni saladas. Pues no hay duda de que cuando logró pisar tierra firme, se dedicó a elaborar nuevas embarcaciones, más cómodas, resistentes, coquetas, higiénicas y funcionales, pero sobre todo, secacas. Estimada audiencia, hemos llegado al casi fin de esta reseña clásica. Así que nos despedimos, no sin antes pedirles un mar de aplausos para todas aquellas personas arqueólogas marinas que desde la comodidad de su cacajón siguen logrando sacar las obras literales del agua sagrada de este planeta. porque la vida es suelo y los suelos del baño seco, qué buenos son. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otra palabra semilla, donde unir palabras de formas inéditas expande nuestros sentipensares. En esta primera luna nueva del año gregoriano 2026, antesala del nuevo año lunar que será en febrero, nos traigo una palabra que ya me venía rondando meses atrás. Una palabra difícil, pero útil para develar y desarmar lógicas de violencias. Se trata de la idea-concepto de zona de sacrificio o territorio de sacrificio. Esta idea se refiere a territorios, regiones o geografías que reciben o están expuestas de forma continua y desproporcionada a las consecuencias y residuos tóxicos de diferentes maquinarias o industrias, por ejemplo, la minería, la petrolera, la digital, la nuclear, incluso la urbanización desmedida. Territorios que el Estado, los gobiernos, empresarios y actores con poder de decisión han decidido sacrificar. Zonas en que las violencias feminicidas y patriarcales, por ejemplo, pienso en las mujeres, en las infancias, en las sexodisidencias que viven en zonas dedicadas a la minería, por ejemplo, violencias industriales, capitalistas, especistas. Por ejemplo, pienso en los ranchos porcícolas en la península de Yucatán. Violencias racistas en esas zonas en que la riqueza y la abundancia ha sido simplemente anulada, negada, explotada, usurpada, violencias que se naturalizan como condición necesaria para que en otras zonas se sostenga o avance el capitalismo neoliberal. Y pienso, regresando a otras palabras semillas que hemos compartido, pienso en mi cuerpo territorio, en este primer territorio para acercarme y para experimentar la vida. ¿Cuál es mi zona de sacrificio? ¿Cuáles son esas partes a las que casi no escucho, casi no miro y mejor así de lejitos? ¿Será este tumor en la chicha izquierda mi zona de sacrificio? Pienso en mi casa territorio. ¿Y cuál será su zona de sacrificio? ¿Será mi baño húmedo o ese lugar a donde van todos esos desechos inmundos, de esos de los que yo no puedo hablar, que yo no quiero, de los que no quiero hacerme cargo y que mejor prefiero que se vayan lejos, lejos de mí, jalando solo una palanca? El drenaje, los ríos, los cuerpos de agua, la fosa séptica. ¿Esos territorios se pueden rescatar del sacrificio? ¿Con un baño seco será? Y pienso en el territorio de mi comunidad, en mi ciudad. ¿Cuáles son esos espacios más que olvidados, cedidos a la lógica de la violencia? Regreso mejor a la lógica del baño seco como estrategia para revivir esas zonas de sacrificio, pues nos permiten compostear y con ello cerrar el círculo, el ciclo regenerativo de la tierra, tierra abono, tierra fértil, tierra futuro, sin dañar el agua. Y bueno, para esta palabra semilla le eché ojo nuevamente a dos textos que son el de Economía Postpatriarcal de Natalia Quiroga y Capitalismo Gore de Sayak Valencia. Hasta la próxima palabra semilla, ya en una luna nueva del nuevo año lunar. Sólidos de mi cuerpo son una extensión de mí y es mi vínculo más real con el lugar que me contiene, y por salud, por autocuidado, por convicción, por ética, por travesura, sí, por hacer poesía con las manos también. Bueno, yo tengo una botella de refresco grande que le hice un óvalo en un costado y orino ahí. Lo diluyo como al doble si lo pongo en un arbolito, o un poco más si lo pongo en una planta. Y como hay espacio aquí, pues sí, lo hago casi de inmediato. Pero pues hay veces que hacemos las dos cosas, y en la cubeta pues no hay problema porque esa es la humedad que necesita el compostaje. Hago materia secante un poco con una mezcla de cositas, pero fundamentalmente con las pieles y los tegumentos de muchas cosas que salen en la cocina, y que digo, esto es mejor secarlo y que entre en el sistema, ¿no? Es como un rastro que voy dejando de mi cocina también, que no se pierde, ¿no? Es con el mismo respeto que algo de mí se desprende, bueno, las frutas o las verduras también, como que tengo ese cuidado, ¿no? En cierta forma, como que composteo cada cosa dependiendo de lo que creo que merece, ¿no? Porque tengo la idea de que la misión de las cosas continúa aún más allá de lo que uno le puede llamar uso, ¿no? Entonces, la piel de una fruta tiene una misión y tiene como una cualidad y está perfectamente diseñado para eso. bueno, pues permitir que continúe su curso, eso me gusta. Entonces, cubro con materia secante, hago una combinación ahí de fibras y demás, poco de tierra y también de la composta anterior, y flores, cosas, ¿no? También me gusta como cuando viajo, siempre buscar un poco de hojarasca de diferentes lugares y digo, ah, me lo voy a llevar para mi material secante. Hago como tacos de hojas de los bosques y las selvas, donde hago como si fueran sahumerios. Y así los logro meter así en mi maleta. Y ya cuando llego, pues como están secos completamente, se los pongo ahí. Es como, pues yo creo que todo es porque creo que hay un microbioma como cubriendo todo, ¿no? Una serie de poblaciones bacterianas que están en continuo vínculo. Pues sí, a mí me gusta más el sistema del cajón. Creo que podría explorarse mucho en ese ámbito, ¿no? Y llevarlo como a ese nivel de especificidad, ¿no? Que no es lo mismo ser infancia o ser más grande o un adulto mayor, como un poco como lo que yo te decía, ¿no? Si cada persona necesita una cama, pues también necesita un cacajón. y después un cajón. esas tres cosas deberían ser como el autocuidado más, siento yo, más lindo, en la medida en que no es solo como teoría, sino que es algo muy práctico, muy que te conecta. Entonces, pues sí, me gusta más que la cámara, porque la cámara creo que tiene sus situaciones, pero todo depende de la escala, ¿no? Y el número de personas y el manejo, ¿no? O sea, hay muchas variables, pero a mí me gusta más el cajón. Y sí, evidentemente tengo la idea de que es una ofrenda, ¿no? Esa cubeta llena que vas a vaciar para que continúe su proceso es una ofrenda que en cierta forma está sintetizando, es como un haiku, ¿no? Un poema muy corto de todo lo que viviste durante cierta época de tu vida, ahí está, y digerirlo, que se digiera adentro y afuera. Que bueno, que mi vínculo con el baño seco y como la promoción del baño seco, sí es desde una postura evidentemente como de coherencia, pero también me gusta abordarlo desde lo lúdico, lo experimental. Y evidentemente toca fibras en muchas personas que les genera ruido y incomodidad y todo. Siento que a través de la palabra y del juego con las palabras, se logra como aligerar esas ideas, ¿no? O sea, si lo vemos quizás un poco a profundidad, no es el único hábito que tenemos que genera grandes problemas, ¿no? Es uno, pero hacemos muchísimas cosas, tanto en lo que comemos, como nos movemos, ¿no? Como asumir las consecuencias próximas y distantes de cada acto implica como admitir que estamos en un gran problema y que llevamos un rato con la inercia de es que esto es así, esto es normal, es que no hay otra manera. Y pienso que el baño seco mueve tanto, o sea, como que empiezas a analizar otros aspectos de tu propia vida que tienen consecuencias que no te hacen bien a ti y a otras, ¿no? Y verlo como juego un poco y como una actividad como divertida Siento que ayuda y la poesía se presta mucho. Me da la impresión que la poesía desmantela el ego de cada palabra, ¿no? Es la desnuda y entonces combinas palabras que de momento no tienen sentido y algo en tu cuerpo dice, ¿qué es eso? ¿No? Y tu mente empieza a decir, pues digamos que es poesía. Y es irreverente, logra como entrar en otra posibilidad de vida. Y creo que la naturaleza hace poesía y juega con formas y irrepetible como cada suceso de cada día. Como que también nos empata un poco con esta visión lúdica, erótica y divertida de la existencia no humana. A veces surge como muy, muy de la nada, a veces voy en un camión y empiezo como a sentir que puedo articular palabras en mi mente y me empieza a gustar y a veces lo anoto, a veces solo como lo grabo en mi voz, con mi voz, ¿no? Y sí hay otra fase en donde trato como de pulir o cambiar algunas cosas, porque eso creo que sí es algo que me gusta, como el ritmo que tiene la composición completa. Pero es verdad que se parece mucho al proceso de compostaje, ¿no? Quieres ver qué hacen las palabras juntas y qué logran separadas, ¿no? Sabiendo que habrá quien perciba más el conjunto y habrá quien se quede con dos o tres palabras, ¿no? Como que lo pones a disposición de la lectura de otras personas, ¿no? Y eso está bonito. Con todos los temas del baño seco, creo que se presta a muchas cosas. Y sí, ha sido para mí como no solo divertido, también muy real. O sea, muy real que lo estoy sintiendo, que lo voy viviendo, que me alimenta, que me nutre, que me da sentido no solo a lo que hago, sino a la posibilidad de que otros también lo puedan hacer. Básicamente semillas, eso es lo que entra en la tierra. Y también como lo que siento que ya fue, ¿no? Que ya no genera como reacciones en mi cuerpo, entonces evidentemente lo pongo a disposición de la tierra porque yo ya no lo estoy usando, digamos. Pueden ser sucesos, memorias, recuerdos, relaciones, ¿no? En donde pues se entregan a la tierra y se me hace como un lugar bello también, ¿no? Podría decir que ha sido el año en donde he hablado con más mujeres en toda mi vida. O sea, de muchos contextos y siempre que estaba con ellas me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan factible sería que aquí, ¿no?, fuera diferente? Porque como entrevisté a muchas personas, normalmente pido el baño, ¿no? En algún momento me prestaban su baño. Y sí me di cuenta que hay muchos retos, muchísimos, ¿no? En donde a veces no es lo prioritario, sino hay otras prioridades para las personas. Si instalas un baño seco, termina siendo el trabajo solo de la mamá. Entonces se añade algo más. Y como lo hemos visto, ¿no? Tú puedes llegar a una casa e instalar un baño seco y la persona dice no funciona y no funciona y no, como que no se abre la posibilidad de ella resolverlo, sino quiere una receta ya hecha y que funcione como cuando compras algo, ¿no? Y en este caso no, o sea, sí se requiere como algo más que las manos de las personas, ¿sí? Su corazón, su espíritu, su amor, ¿no? Por eso que la motiva a tomar una decisión así. Pues tengo muchos duelos de todos esos viajes porque como que sentí que los problemas urbanos son los mismos en todos lados. sea que sea una comunidad muy pequeña o muy grande, pero es como en la misma situación. Y por lo mismo, pues uno podría decir, ¿no? Se requiere un cambio de fondo, un cambio estructural, un cambio de conciencia. Y quizás por mi edad yo digo, wow, ya no hay tiempo. O sea, no va a haber tiempo para hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, trato como de aliviarme un poco diciendo, bueno, sembremos semillas de posibilidades. Juguemos a esas posibilidades. Yo te había contado, hagamos un pueblo en maqueta, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué quitaríamos? ¿Qué pondríamos? O sea, porque hay como una lógica que no ha funcionado y todos lo sabemos, pero el duelo de saber que nos hemos equivocado durante tantos años y que todo, no lo queremos asumir, siento como que ese sería el primer paso, entrar en el dolor de haberla regado. No, un poco yo te contaba, sí, cuántos años de mi vida no tuve un baño seco, y cuando me di cuenta que eran demasiados, o sea, tuve que casi llorar por eso, ¿no? Y yo creo que todos tendríamos que estar muy acompañadas en esa sensación de fracaso antes que encontrar ya la vía para cambiar, ¿no? Y esto, pues quizás lleve más generaciones, ¿no? Que una o dos. Pero creo que sí hay mujeres y colectivos que solo están esperando una chispa pequeña para hacerlo real. Y eso me gusta, de poder acceder a muchas experiencias a través de internet, porque en toda América hay, ¿no? O sea, hay muchos trabajos que se están haciendo en colectivo desde el amor a la vida. Y creo que sí, es cuestión como de darles tiempo. Y sí, me pesa que no lo logré en muchos de los lugares donde quise, pero al plantear la pregunta o comentar con las mujeres donde estaba, ¿no? En esta posibilidad, y sentir como, ah, sí, ¿verdad? Eso debería ser. Pues ya es sembrar un poco la chispa de la duda y de la posibilidad. Ya escucharon. Las aguas sanan, en tierra obra caduca, así florece. Muchas gracias, Isis, por poner tu voz en el poema recomendado. Un saludo, querida. Marta Miranda, gracias por brindar refugio para muchas. Brindar nido cuando hay destrozos por tormenta. Oídos para tanta risa gozosa. Sueños que delatan cordura. Metáforas para decodificar la muerte. Canto para el insomnio por empacho. Maestra, ondas de frecuencia perfectas van a ti, retornando a su centro sagrado. Infinitas gracias por permitir mi presencia en tu amor. Eres mi mayor inspiración para el cuidado de nuestros copros. Me incitas a la ternura sorora, perdón, aurora, responsabilidad radical. Mucha felicidad, abuela Marta. Muchas gracias. Liber, también. Atenta quedo por la palabra semilla. De este lado, al terminar de escuchar la articulación en tu voz de ambas palabras, suena sacrificio, permitió la pausa física rítmica, que es justo mi zona observar. Música de fondo y acompañamiento, Devotee Sound, David Rodenberg. Un pañuelo, Iseo y Dodo Sound. Cumbia del olvido, Nicola Cruz. Deja a gira girar, el son de la abuela, banda femenil, Caux. En la voz, le saluda Indira. Me despido, muy agradecida por tanto amor, en esta manera de convidarnos. Esta es una producción casera y experimental de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de los baños secos composteros. Nos escuchamos hasta la próxima luna nueva. Hola Martita, feliz vuelta al sol. Qué gusto escucharte desde Agua, Viento, Movimiento. Contarte que pues ha sido un placer conocerte y un privilegio enorme. Tienes un corazón muy grande y has estado acompañándonos en procesos desde la primera escuelita de Economía Social, Solidaria y Comunal. Y te agradecemos profundamente. Y también contarte que con Silvestra estamos en la gestión del agua, del cuidado, y contarte también que la escuelita es un bebé, pero va iniciando cada vez más con su proyecto y va mejorando, y tenemos la esperanza de que algún día nos vengas a visitar y que comas un ratito con nosotros y que compartas tus saberes y tus sentires en este espacio. Un abrazo muy fuerte. Te tenemos muy fuerte en el corazón.